Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe, en Falsas Alarmas. Este sí que nos salió ardiendo, capitán. El incendio más duro desde hace mucho tiempo. Sí, necesitamos más hombres por aquí. Oiga, ¿dónde están esos tres sujetos inútiles? Ah, esos tres locos. Sí. Creo que el loquero ya los tiene en su poder. No, tienen suerte. ¡Suene la campana! Yo me encargaré de ellos. ¡Hey! ¡Ustedes tres, arriba! ¿Por qué no te fijas dónde caes, tonto? Traigo jabón en los ojos, no los puedo ver. Ya estoy listo. ¿Por qué no estuvieron en el incendio? Nos levantamos tarde y estábamos bañándonos. Capitán, estuvimos toda la noche fuera sacudiendo los pies con nuestras chicas. ¿Y por qué tenían ustedes tres estúpidos que ingresar a este departamento? Así no tendríamos que comprar boletos para el baile de los bomberos. ¡Un payaso, eh! Pero, capitán... ¡Ustedes escuchen! Han dejado incendios, se duermen en las alarmas, vienen tarde al servicio y han violado todas las reglas que tenemos. ¡Inútiles! ¡Están despedidos! Y si esta fuera la milicia, los fusilaría al amanecer. Pero no puede hacer eso, capitán. No nos levantamos esas horas. ¡No juegues! Escuche, capitán, usted vamos a echar ese Crowley helado mundo. Suponga que esté nevando, nos helaríamos. Sí, sería crueldad con los animales. Nuestras chicas nos quieren con estos uniformes. Sí, capitán, denos otra oportunidad. Quiere, ya apagaremos un incendio nosotros solos. Apagaremos dos incendios, además de eso. Empezaremos un incendio y lo apagarán ustedes. Bueno, creo que estoy ablandándome. Les daré otra oportunidad. Pero no lo olviden. Será la última. Gracias. Ahora a trabajar, laven esas mangueras. Haremos todo por el capitán. Y la gente. Y por mi mami también. Vamos, a trabajar. Aquí está su auto nuevo, capitán. Es el más bonito que recibimos. Vaya, es una belleza. He pensado meses en este primor. Úselo con cuidado los primeros 500 kilómetros. No se preocupe, así lo haré. Oigan, vengan a ver mi nuevo... Oh, capitán, todo fue una equivocación, se lo aseguro. Una equivocación. ¿Sí, olvidó arrojar el balde? No se preocupe por esto, capitán, lo tendremos a usted listo en un segundo. ¡Mira lo que le haces al capitán en la chaqueta! ¡Ahora se juega con la gorra! ¡Ya basta! ¡Ah, malagradecido, eh! Creo que debí despedirlos, pero seguirán trabajando aquí hasta que paguen este uniforme. Oye, tú, desenrolla esas mangueras aquí. Y le diré al capitán. capitán, que nos deje libre la noche. Sí, estamos invitados con Macy a su fiesta de cumpleaños. ¡Qué bien! Habrá pescado frito al mojo de ajo. ¡Ay! Tiene un par de chicas para que hagamos amistad con ellas. Cita ciegas, ¿eh? Ella no está ciega, quizás sea un poco dura de oído. Sigan trabajando si quieren salir esta noche. ¿Cuántas hay ahora? ¡Quíntuples! ¡Marie! ¡Annette! ¡Yvonne! ¡Oye! ¿Qué? No las molestes, están dormidas. Si el capitán ve esto, estaremos perdidos. ¡Enróllalas y escóndelas! ¡Date prisa! ¿En las manos? ¡No! ¡Yo! ¡Ay, estoy atrapado! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿No está hermoso, chicas? ¡Oh! ¡Está lindo! ¡Quiero comer! Me pregunto por qué Corley y sus amigos no habrán venido. Es terrible. Soy una tonta. Creo que la única forma de que un hombre venga a verme es llamando al doctor. ¿Pase? Oh, ¡feliz cumpleaños, Maisie! Hola, Corley. Corley, ella es Mimi y ella es Minnie. ¿Cómo estás, Minnie? ¿Qué tal, Mimi? Yo soy Minnie. Yo soy Mimi. Y yo tengo hambre. Siéntate, quita el peso de las piernas. No son los pies los que me duelen. ¿Dónde está mi amiguito? Ellos tenían que trabajar, pero yo me escapé. Oh, Corley, tienes que conseguirme un amigo. ¿No quieres tú ser mi amiguito? ¿Ves qué lindo juego? Podríamos divertirnos mucho juntos los dos. Corley, ¿por qué no llamas a tus amigos? Tal vez se puedan escabullir. Pero... Sí, consígueme un amiguito. Está bien, Hércules. Lo haré. ¿Dónde está el teléfono? Aquí está. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¿Los conseguiste? La línea está ocupada. ¿Ocupada? Sí, la estoy ocupando. ¡Larry! ¡Larry! ¡Larry! ¿Qué no oyes esa campana? ¿Qué? ¿Vas a empezar con eso de nuevo? ¡Es un incendio! ¡Es el teléfono! ¡Lárgate de aquí! ¿Hola? Hola, Moe. Es mejor que vengas. Estás perdiendo algo muy importante. Ah, iremos inmediatamente. La siguiente vez que no estemos de servicio. Hola, capitán. Te digo que por ahora no podremos. ¡Ah! ¡Un cobarde! ¡Uy! Bueno, ¿qué cosa dijeron? Que no pueden venir. Oh, Corley, ¿no quieres ser tú mi amiguito? Voy a agradarte cuando llegues a conocerme. Yo le gusto a las personas. Igual que el pan. El capitán ya no está. Me iré de cualquier modo. No irás a ninguna parte. Ven. Un momento, déjame explicarte algo. Entra ahí. Rápido. Y ahora, para que no sientas tentaciones, voy a quedarme aquí contigo. ¿Qué te propones? Dame esa llave. ¿En realidad la quieres? Sí. Un tipo listo, ¿eh? Tengo la impresión de que te obligaré a bajar por ese tubo a buscarla. ¿Y cómo voy a entrar por ahí? Así. No, espera, no. Vamos, Monín, debe ser mi amiguito. ¡Basta, no sigas! ¡Cállate! ¡No sigas! ¡El pastel de cumpleaños! ¿Ahora qué? ¡Miren! Ah, Monín, te ves horrible. No es cierto. Él me gusta con el betún y todo. Larry, ¿le encontraste? Aún no. Bueno, puedes subir entonces. Yo quiero a mi amiguito. Le dije que no consigo ningún amiguito. Oh, si con esto no consigo nada, ya nunca lo haré. Vendrán inmediatamente. Qué lindo, qué lindo. Voy a tener un amiguito. 58, central. ¿Dónde están esos tres eslabones perdidos? Tenemos que salir de aquí. ¡Oigan, escurridizos! ¡Ayúdame! Creo que mejor yo te ayudo. ¡Recuérdame asesinarte! ¡Oh, vamos, andando! ¿Estás listo? Sí. A la una, a dos, dos, tres. ¿En dónde estoy? ¿Eh? ¡Ayúdame! ¿Qué le pasó? Ya puedes salir de ahí. ¡Deja de jugar escondidas conmigo! ¿Eh? Otra vez se fueron sin nosotros. ¿Eh? Iremos en el auto del capitán. ¡Vamos! ¿Eh? Tenemos que cuidar nuestro trabajo. ¡Sube! Sí. ¿Hay gasolina en el tanque? La aguja marca la mitad. No sé si está medio vacío o medio lleno. Sí. ¿Ves eso? ¿Qué? ¡Ay! Ah, la llave está puesta. No creo que este auto nuevo corra mucho. Es mejor buscar un atajo si queremos adelantarnos al capitán. ¿Dónde está el incendio? En ella es, ahora está quemándome. Ay, este va a ser mi amiguito. Ya está, tiene harto. Vamos, chicas, a comer y andar en el auto. Déjenme en paz. Conseguí traerlos, ¿no es cierto? De modo que no hay incendio, ¿eh? ¿Ves esto? No tengo tiempo, aquí viene el capitán. El capitán, hay que regresar el auto a la comandancia. No se montó, no tiene su tiempo. Hay lugar para todos. ¿Por qué no te fijas en lo que haces? ¡Se cayó mi cigarro! Bueno, mejor olvídalo ya. Quisiera, pero está encendido. Creo que está debajo de mí. ¿Qué es eso? ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¿Qué esperas? Adivina quién es. Un momento. No me digas, lo adivinaré. ¿Por qué no te ocupas de lo tuyo? ¡Esto me incumbe! Vaya, se necesita ser ignorante. Dame el volante. Tú no vas a conducir, yo voy a conducir. Está bien, conduce tú. Ya es suficiente, ahora yo. ¡Nos va a estrellar! ¿Quién lo entiende? ¡Fíjate! ¿Está usted bien? Sí, yo. Ah, sí. ¿Ve usted ese auto? Yo debo matarme. ¿Eh? Oiga, ¿qué fue eso? Esas son las cinco personas que estaban conmigo, pero no las encuentro. ¿Dónde están? ¡Adelante! Lo lamento, pero ya no hay espacio. Vamos, sácate ahí. Mujeres y niños primero. A ver, ayúdeme, ¿quiere? ¡Sálgate ahí! ¡Ayúdenme con este bulto, tenga querer! ¡Tenga cuidado! ¡Déjenme salir! ¡Ayúdenme a salir! ¡Vamos, chicas! ¡No me gustan los bomberos! ¡Ni a mí tampoco! ¿Ves esto? Creo que ya sé lo dije. ¿Ves esto? Vamos, hay que hacer que arreglen el auto. Pronto. Un poco más atrás. Deténganlo ahí mientras yo muevo el volante. Hay que bajarlo de la acera. Empujen. Más, más. Más. Así. ¡Está empujado! ¡Trasero! ¡Pero si ese es mi auto! ¡Aquí viene! ¡Lo atrapamos! ¿Eh? ¡El capitán! ¡Hay que irnos de aquí pronto!